Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Eso. Aquí estamos. Por ahí, en algún universo, está sonando un estremecido universo o algo mundo, así. ¿Mundo de cristal? De cristal. Ah. Un estremecido. Un estremecido mundo de cristal, sí. Sí. Exactamente. Allá por el... ciento... no me acuerdo. Y no se ve bien. 140. 140 sesiones sonoras. Sí. Ayer fue... 240 exacto. Y pico. Sí, sí, sí. 240. Lo que hace la constancia, ¿eh? La constancia es el cambio feliz y el éxito. Ahí está. Pues sí. Todo sí. Eso y más está ocurriendo en el programa 945. Hoy es 21 de abril de 2025, lunes, día de Tut y Amijaf. Clave oracular 3492. El 21 en el Siam es Ego, por lo tanto el día se llama Ego en astucia lunar. Y aunque es ego y siempre es delicado tratarlo porque es, el ego tiende al egoísmo y esas cosas, pues está en astucia lunar y el ego va a ser como una forma de convencer a los demás astutamente sin que se den cuenta, engordando el ego. Pero este ego de lunar es sobre la inteligencia. Claro. O sea, va encaminado a los pensamientos, proyectos, ideas. Y entonces al ego, en cierta forma, intelectual. O cultureta también. También. También. Y lo hay. Ahí está. Son muchas opciones. Uh-huh. Esa es la verdad. Sí. Así que, como siempre, infinito. Porque eso da para muchas cosas. Da para mucho, sí. Mm. Ahí está. Ahí está, se amito. A ver. Sí, a mí todo el gatito se ha enganchado. Ya. Sí. Influencias. Uh-huh. 4/3. La victoria reptiliana. Victoria sutil, sinuosa, para pillar desprevenido, claro. Claro. Está la guerra influyendo sobre la astucia. Esa ya es la victoria. 3 de abril. Y es una victoria reptiliana lunar. Eso. Uh-huh. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Para diferenciarlas. Porque eso. Ambas son siempre iguales, ni de broma. Y la luna es el psiquismo. Mm. Eso es. Uh-huh. Mm. Luego, la misma conocida 9/3. La astucia fracasada, porque es una búsqueda constante influyendo sobre la astucia, y entonces, pues hace que la astucia fracase, porque no encuentra una estrategia. Mm. Encuentra una, pero busca otra. Y busca otra, y así no hay estrategia que valga, la verdad. Ya te digo. Sí. La variable, 2/3. La economía de ofrendas. Mm. Aquí está el carácter lunar sobre la astucia. Lo lunar, que es muy puro, muy virginal y muy transparente y justo, equilibrado, pues al encontrarse con la astucia, pone una medida precisamente en las ofrendas, en lo que a lo que dedicarse, a lo que entregarse, en lo que emplear el tiempo. Economía de ofrendas. Lo que son los lunes de abril, 2/4. El amor de jardín. Claro, las influencias de la luna son preciosas porque son muy, sí, muy puras, ¿no? El amor de jardín pues es muy bello. Es cuidado en todos los aspectos, tanto estético como de protección, de embellecimiento, de crecimiento y todo eso. ¿Y lo que son todos los lunes del año? 2/9. El trabajo en restauración. Todo este año, los lunes, a nivel espiritual, es un trabajo de restauración interior. De completarse, de conseguir una plenitud, un equilibrio también. Ya te digo, siempre el equilibrio. Sí. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo amor repetitivo, trabajo, danzante, astucia con el agua, economía de bellezas y rebeldía de Gema Ígnea. Eso sí. Sí. En cierta forma, por supuesto, pero hay cosas que tampoco están. Sí. Bueno, sí, claro, el día ayer, pues... El trabajo danzante. Pues bueno, pero no. Claro, cuando no llegas a algo, realmente debería de ser un trabajo frustrante. Es frustrante, sí. O sea, hoy es un día de astucia, ayer fue trabajo solar. Entonces resulta que, claro, todo tiene su positivo y su negativo. O sea, los días de trabajo o es una actividad incesante o es una ausencia de trabajo. Y regido por el sol es un trabajo lleno de vitalidad, de energía, o una falta de vitalidad y de energía, y falta de actividad también. Se pueden ver las dos cosas. Hombre, claro. Sí, sí. Sí, pero si en esa vitalidad y en ese trabajo infinito no llegas a nada, pues no es una falta de actividad. Ya, pero no es solar. Claro. Falta la luminosidad del sol. O sea, hay Sí, falta la chispa. La chispa, realmente, sí. O algo así. Sí. ¡Buah! El caso es que la tabla esmeralda pues queda ahí equilibrada, o sea, sigue equilibrada, porque el presente se mantiene, están ahí seguidos tierra y regente, y así. Sí. Número de Yau Yaui. El 5. Ahí está. La economía. Subtipología lunar. Ególatra. Ahí está. En el Tawin... Tercer día de regencia principal de Macrow en economía. Que es pro-imperio. Ahí está. Eso. Curiosidad, ya que lo he visto, mañana es un día de dos días grandes, o sea, y se acaba el mes sótico de Set. ¡Ah, qué bien! Muy importante. Y muy estupendo. Curioso, porque es muy raro, tanto con los empieces como los acabes. Sí. Acabados en dos días grandes o empezados en dos días grandes es muy... Es fuerte. Es extraordinario. Sí. Sí, quieras que no. Los regentes de hoy. Amenhotep en trabajo. Construcción. Eknum en victoria. Perfección. Uk en astucia. Versión. Ik en rebeldía. Autocontrol. Eso. Todo esto... Ahí son está. Entonces quedan... En ausencia, guerra y búsqueda. Y búsqueda. Gesto Hic, de negativo a positivo. En situación de astucia lunar. Corresponde Menfis, el relajante, que calma Menfis, todas las energías Menfis, físicas. Menfis, doblemente. Menfis, Menfis, para la astucia y para la luna. Claro. El perfume de los sueños. El que proporciona equilibrio. Y calla las energías físicas, o sea que muchas veces son precisamente estorbos. No dejan que se desarrolle todo lo mental o todo lo espiritual. Es un incordio. Y entonces te evita, adormece esas cosas. Y entonces la mente pues tiene más amplitud, más alas para volar. Ya ves. Perfecto. Arquetipos taróticos. Pues siguen siendo tres, porque estamos en el tercer día del gesto Hic. Sí. La emperatriz, el colgado y el mundo nuevo. La emperatriz, por supuesto, está precisamente Mut, que es la reina del cielo y de la tierra, o sea, la emperatriz, de donde sale todos los símbolos de realmente de diosas. Diosas madre, diosas reinas y todo lo que tiene que ver con la emperatriz. Es la estrategia. Luego Apis, la divina providencia, y Uk, la relación de datos. Y en el colgado está Sebek, que es el maestro, el que precisamente castiga con mano de hierro, porque hay que aprender de los desastres y de los errores. Y Net también está con sus flechas, para que no te quedes estancado y continúes evolucionando, con la mirada puesta en Bai, que es el irrevocable deseo de vida. ¿Por qué? Para llegar a un mundo nuevo, donde reina Isis, Neftis y Uat, la vida como posibilidad, como dádiva, que es Isis, la vida física, que es Neftis, y Uat, el hilo rojo que las une. Es la vida en todas sus partes, tanto visibles como invisibles, tanto material como, como inmaterial, por así decirlo. Uat es el que guía, el hilo rojo, el rastreador. Ya te digo. Lo siento, estoy en un momento de ego. De ego. Qué bueno. Físico. Sí, nosotros sí, siento meter una cosa que no tiene nada que ver con nada, pero realmente es que estoy fascinado. Sí. O sea, sí. Hace un año así, pues tuvimos una tendinitis, ¿vale? Uh-huh. De estas graves. No iban con nada. Infiltración, tal y cual. Y entonces yo decía, ¿pero eso lo cura de verdad? Sí. Lo cura y revierte ya el tema y no sé qué. Vale. Sí. Pero no hace mucho empezó un poco otra vez, no igual. Por supuesto empezó un poco el dolor y ya paré todo. Uh-huh. Ese esfuerzo y tal y cual. Y volvimos un poco, pero desde nuestra... Desde nuestro sistema de curación. Sí, nuestros conocimientos. Vamos. Sí. Y hay una cosa, hay un antiinflamatorio, ese es el mejor en la naturaleza, que es el de la cera de las abejas. Uh-huh. Y lo usamos y tal y cual aquella vez, sí, pero no hacía efecto. Pero esta vez, no sé qué está pasando, y parece que sí. Y ayer sí hicimos una nueva tanda, una nueva sí crema. Uh-huh. ¡Buah! Yes, y es que ha salido... Es una alucina, de verdad. El truco está en que lo que vayas a hacer de cera de abeja, uh-huh, tienes que duplicarlo en el líquido que metas. Líquido que tiene que ser esencia. Esencia, sí. Aceites esenciales. Aceite esencial, más o menos de lo que te dé la gana, de lo que tengas. Y entonces, claro, nosotros hacemos, bueno, no mucho, pero tenemos para hacer los pomos. Entonces sí cogemos y hacemos la mezcla. Y ha salido una cosa. Pero es que además... Es que el aroma es tremendo. La consistencia. Sí. La otra vez le hicimos de incienso y solo de eso. Y era, uh-huh, como que es una esencia muy dura. Una vez que se solidifica. Sí. La cera de abeja la tienes que hacer en el baño María. Al baño María. Ya con la esencia en el cacharro. Uh-huh. Y entonces dando vueltas y se va deshaciendo y tal. Es bastante lento. Porque eso es... De un duro... Sí, es como una piedra. Es tremendo. Durísimo, sí. Pero ha sido alucinante. Una mezcla, sí, de olores. Es el aroma es que es embriagador, es seductor, es, yo no sé, fascinante. Tremendo. Te engancha. De verdad. Mayón del día. Sí, es lo que... Mira. Perla, ha salido perla. Uh-huh. Y contiene el 1 y el 10. Oriente y gema. El 1 y el 10. Uh-huh. Ya ves. Encima es. La perla. La perla. Sí, la perla. ¿Cómo se sincroniza todo? Uh-huh. Incluso en lo más así sencillo y curioso. Sí. El zono. Uh-huh. 849. Vaya. ¿Viste el? Es 949. Sin ese cuidado y respeto, que es a lo que se llama orden metódico, seríamos invasores y profanadores del reino del amor, de Tebas, pero no sus habitantes. Porque está en el contexto de ese protocolo. Uh-huh. Claro, cuidar amorosamente todas las cosas de su reino, incluidos nuestros cuerpos y mentes y posesiones, es el protocolo. Pues sí. Y eso es tan importante como respirar. Claro, porque viene de la super, el supermódulo que dice que si dices amar, pero no respetas el orden metódico eres, sí, un mentiroso. Eso es lo más brutal, de lo más brutal que se puede hacer. Sí. Así que hay que saber. Así es. Hay que apuntar el 849 que los TOC son muy así. Sí. Porque esto no es un aleatorio cualquiera. Es alucinante porque nunca se repite. En la música sí. Pues ¿por qué no hacen ese aleatorio en la música? Ya ves. Es pues ni idea. Ni idea, no sé. Tremendo. Mira, vamos a tener un gran día de Tuti a mi Jaf. Gran día de Tuti a mi Jaf. Y estar bien y adelante y arriba. Estar bien, adelante y arriba, venga. Hasta luego. Hasta luego.